Bonita canción de Pretender. Siempre es un placer escucharles porque tienen un sonido maravilloso. Y bueno, nos vamos a Formentera porque nos apetece enormemente y porque allí siempre nos cuentan cosas, pues cosas de allí, cosas de pintura, de artesanía y también de cosas de supervivencia, digo yo, porque ir al mercado es una cosa de todos los días. Buenos días, Marta Vázquez. ¿Estás ahí precisamente en el centro Gabrielet? Sí, estoy en el centro Gabrielet. A ver qué te apetece. Pepinos, judías verdes, coliflor, cebolla, patata de Formentera. La patata de Formentera está riquísima. Riquísima, sobre todo hervida con un poquito de aceite como mel en sucre. Y tenemos también tomaquets y tenemos maíz y tenemos de todo. Hace un ruido el teléfono, no sé qué pasa. Hace un ruido, ¿sabes por qué? Porque aquí en el Centro Gabrielet, al ser una sala que es, me voy a salir un poquito fuera, al ser una sala que no tiene demasiado mobiliario, sí, tiene un poquito de eco. Hace, ¿vale?, un poco de hueco, de hueco. Exacto. Hueco. Y resulta que aquí, justamente cuando yo iba a empezar mi entrevista con Gandolfo, han llegado unas señoras a comprar. Pero bueno, mientras las señoras se deciden de lo que van a comprar, Gandolfo y yo vamos a charlar. Gandolfo Españolo, muy buen día. Hola, buenos días a todos. Pues Gandolfo, cuéntanos, tú eres en este momento el único productor de Formentera que está aquí en el Centre Gabrielet, en este Mercat Pallès. Y bueno, ¿cuándo habéis empezado esta andadura? Bueno, hemos abierto en abril, la primera semana de abril, y hasta ahora, todos los días, menos el domingo, hasta ahora, puntuales aquí. Puntuales aquí. A ver, Gandolfo, tú eras un pizzero muy conocido. ¿Y cómo pasamos de la pizza a la paellería? Bueno, necesitaba un cambio de vida. Sí. Necesitaba un cambio de vida, sí. ¿No? Y esto es más relajante, no es tan estresante. Hay mucho trabajo que hacer, ¿eh? No es que sea... Que para traer los productos aquí cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo, pero tú dispones de una tierra en la que estás trabajando. Cuéntanos un poco cuánta tierra dispones y, sobre todo, aquí en Formentera hay un problema con el agua. ¿Cómo la consigues? Bueno, básicamente tengo tierra, finquitas o parcelas que me dejan la gente cultivar. La busco que tengan un pozo. Que tengan un pozo y... Porque si no, es imposible, no se puede hacer nada. Sí. Fue muy engorroso porque se tardó un montón entre que se decidió hacer este mercado payés y abrirlo. Había una serie de tramitaciones que había que realizar de sanidad y demás. ¿Fue muy engorroso o fue fácil? Bueno, esto no te lo sé decir porque toda esa práctica la ha hecho el ayuntamiento. O sea, eran ellos que tenían que hacer todos los papeles. Entonces no te sé decir cuánto fue complicado hacerlo. Sigan. Ha tardado lo suyo, pero no sé por qué prácticas tuvieron que pasar y todo esto, porque no compiten nosotros, digamos, esto. Estamos aquí, bueno, hay unos clientes esperando. Mientras Gandolfo atiende a este señor que se está llevando cosas, yo te voy a contar, Maribel, que la mayoría de la gente que he visto aquí desde el rato que estoy es extranjera. A ver si consigo que alguna de las señoras que está aquí... ¿Habláis castellano? ¿Habláis español? Un poco. Un poquito. Hola, soy Marta Vázquez y estamos en Radio Exit en directo. Es una radio, ¿vale? ¿Cómo te llamas? What's your name? No, radio no. Nah, dice que ella con la radio no. Bueno, es que son cosas que pasan. Ahora el señor acaba de comprar tres pepinos, unos rabanitos y unos tomatitos que tienen una pinta para hacer una ensalada que tiran para atrás. Y ahora Gandolfo estará con nosotros. También, Maribel, en este puesto hay miel de la isla de Formentera, producida aquí por nuestros apicultores, y también ha traído ahora mermelada de higos, que tiene una pinta que, hija, si tuviera yo ahora un trozo de pan o una cuchara, me llevaba yo la mermelada de higos. Un trocito de queso, un trocito de queso, de la mola. Eso sería perfecto. Pues ahí Gandolfo ha terminado de vender y cuéntanos un poco, estamos hablando de un cultivo ecológico, Andrés. Sí, ecológico, tradicional, o como se quiera llamar, como toda la vida, estiércol y agua. Solo eso. Exactamente. Y para repeler o como tratamiento fitosanitario se usa más que nada repelentes naturales. Intentamos hacer trituración de ajo y guindilla, cosas así. Lo malo es que tienes que echarlo cada dos días porque no tiene permanencia en la planta, ¿no? Se evapora enseguida. Pero bueno, intentamos hacerlo como lo hacían nuestros abuelos. También hay una... Hablaba yo contigo al principio de la temporada esta del mercado, que me decías que también habéis tenido como en Ibiza algún atisbo de la tuta absoluta, tomateras con algunos problemas, pero bueno, lo habéis subsanado. Bueno, es complicadísimo contrastar la tuta esa. Una cosa muy efectiva son las trampas de agua con feromonas, que llaman muchas porque las feromonas las atraen, pero también me capturas muchas con la trampa y la única manera. ¿Cómo ha ido la temporada de verano? Porque vuelvo a repetir que son muchos, sobre todo extranjeros, los que vienen aquí a comprar al Mercado Pallés, por lo menos en el rato que he estado, y ¿cómo ha ido la temporada de verano? ¿La gente se informa de que aquí existe un mercado de productos naturales de la isla? Sí, no ha ido mal, pero sí, parece curioso, pero ahí todavía viene ahora, por ejemplo, algún residente de Formentera y dice, uy, no sabía que estaba esto. ¿No? Parece mentira, ¿no? Una isla tan pequeña. Sí, es decir, el verano estamos todos estresados y del mucho trabajo y esto, pero sí, pasa, me dicen, ay, mira, sí me lo han dicho ayer o no sé qué. Pues bueno, no sé si nosotros somos culpables de los medios de información que tanto lo repetimos y que la gente no lo termina de conocer, pero ahora tenemos una verdura y una fruta más otoñal que la del verano, que es tan colorida, ¿no? Sí, claro, y ahora bueno, y en producción hay ahora pues lechuga y coliflores, brócolis, coles, payesa. Y veo muchas calabazas. Y calabazas, y bueno, esta como aguantan, pues podemos poner aquí en el expositor, ¿no está? Pues aquí tenemos a una vecina de Formentera, que las otras señoras son extranjeras y no querían hablar por la radio. ¿Cómo te llamas? Mercedes, ¿tú de dónde eres? ¿De qué zona? De San Fernando. De San Fernando, ¿y te vienes aquí al Mercado Pallés? De vez en cuando, no mucho, pero no es que... Porque no vengo mucho a San Fernando, compro mucho en las tiendas pequeñas de... Sí. Pero bueno, ¿qué te parece esta iniciativa de que sea una producción local? Muy buena, buenísima. Y me gustan las cosas de aquí. Y bueno, ahora venía a ver si tenía tomates, pero veo que tiene pocos. Sí, ya tomates, o sea, el colorido ya tira más al blanco y al naranja, que no son los colores del otoño, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre hay algo que puedes comprar y que te gusta. Pero a mí me gustan mucho las cosas de aquí de la isla. ¿Y tú que has probado ya los productos de este Mercat Pallés, saben mejor? Sí, claro. Claro que saben mejor. Sí, sin duda. Pues Mercedes, muchísimas gracias. Y mientras tú eliges tus cosas y Gandolfo termina de cobrarle a una señora extranjera que está aquí, yo te decía, Maribel, que claro, ya el colorido del mercado... falta el rojo, pero hay mucho verde, mucho blanco y mucho naranja, porque recordemos siempre que esta es la época del color naranja, que es el otoño, que esa astenia primaveral nos obliga, entre comillas, a tomar calabaza, a tomar naranjas, mandarinas y demás. Yo te digo que yo estoy a punto de hacer una compra. Pues haz la compra, aprovecha, mujer, a tomar frutos secos también, que viene noviembre y es el tiempo de la trancada. Sí, la trancada, que es mi cumpleaños, y haré una trancada. Una trancada. ¡Qué flipada! ¡Madre de Dios! Espera que me despido de Gandolfo y te cuento una cosita más. Vale. Gandolfo, quiero que nos despidamos aquí de Maribel Torres en Radio Exit. Y nada, enhorabuena y que sigan los éxitos. Muchas gracias y muy buen día a todos. Gracias, Gandolfo. Pues aquí, Gandolfo Españolo, que es este Pallés italiano que lleva adelante una parte del Mercado Pallés de Formentera.